13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. ¿Estamos al aire? Ok. Bueno, hola a todos. Estamos al aire desde Radio 13, nuevamente con una radio abierta. Acá en la casa están pasando varias cosas. Venimos de una actividad en 1-2-3-4, la Benesarfield de los chicos de Insurgentes, una locreada. Y bueno, no sé si... ¿se acopla? No, sí, delay. Ah, bien, es que... Bueno, tenemos delay. No sé si puede cerrar porque está el cable... No, están abiertas las radios. Sí. Ajá. Bueno, cositas que están pasando. Lo que podemos hacer es desconectar ese parlante y cerrar la puerta. Vos decime. Bueno, mientras tanto les cuento. Acá en la casa se está desarrollando una actividad que es una contrapropuesta de Luciano Burba, que a los chicos de Insurgentes que convocaron a Casa 13 y a otras organizaciones amigas de Insurgentes para una locreada por el primero de mayo. Y joya, gracias. Y Luciano les propuso hacer una segunda parte de esa locreada en Casa 13, una serigrafiada de remeras que tienen la impresión, y al final son dos, ¿verdad? El ocio dignifica y el trabajo dignifica. Ajá. Y bueno, están en pleno proceso. Se pueden llegar los que anden cerca, traer una prenda cualquiera, ¿no? Y, o un pedazo de tela, un papel. Y llevarse la cualquiera de las dos frases, o las dos, bueno, si son bipolares. Así que tenemos música pensada para un día de serigrafiada. Tenemos acá a mucha gente, los chicos de cine. Esta noche hay un programa, el segundo programa de los chicos de cine, que larga a las 9, ¿verdad? Ajá. Así que van a estar pasando por la radio, bueno, la gente que vinieron a la serigrafiada, y vamos a estar contándole de algunas actividades que se desarrollaron en Córdoba esta semana, como un recorrido que está organizando la CEU con las chicas de Cometen, Florencia Cabas y Rocío Juncos, en el subsuelo del pabellón Argentina y en otras salas de arte de Ciudad Universitaria, que está muy bueno, contándoles el Sepia y la fotogalería, ¿sí? Que bueno, ahí estuvimos esta semana, estuvo buenísimo. Y también contarles de la muestra de Mariana Paván, y bueno, un par de cositas más. Pero ahora podemos ir largando con música, especialmente pensada para gente que serigrafía. No sé si daré en el clavo, pero bueno. Hola Juli, nuevo operador. Gracias Juli, grosso total. Saludos a Luis. Y vamos con música. Recién cortado, aún una larga espera. Ahí va tu imagen que habla más de mí, un holograma con movimiento. Lo que se ve y lo que dejo entrever, ahora lo entiendo. Al menos eso creo. Aquella palabra que nunca mencionamos, será inevitable repetir la misma escena una y otra vez. Tal vez sea cierto, lo que queremos no es lo que hacemos. Lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos el momento, la acción.

en la noche, super chino, maxi kiosco, y nadie se acordará de mí. Es un entierro que pedí. Qué romántico, es un asalto comando. Qué romántico, es un asalto comando. Eco anarquía en tu cuerpo, eco anarquía en tu cuerpo. La noche cae y no tengo nada con que subir y quedarme. Tengo algo que confesarte. La vida es cíclica, nena. Yo me di vuelta al papá. Yo me di vuelta al papá. Qué romántico, es un asalto comando. Qué romántico, es un asalto comando. Con Juli Tamanini. Juli, hola. Pero porque me clavaron acá a hablar. Sí, porque hay otra gente que no quiere hablar. Claro. ¿Y qué está pasando en el patio? ¿Cómo va eso? Creo que no arrancó todavía la parte de serigrafiada porque falta el maestro Nacho. Ah, Nacho, bien. Yo pensé que el maestro era Burba. No, es un simple peón. Es un simple peón. Acércate, Mirce, al micrófono. Te estamos esperando. Hace buenas acotaciones en mi Barbosa. Bueno, la serigrafía todavía no arrancó, pero ya está todo listo. Ajá. Falta que llegue Nachito el Insurgente. Ah, que debe y estar otra banda de gente que estaba allá en la Locreada. Sí, que todo muy rico. Muy bueno el locro. Sí. Había dos opciones: vegetariano, claro, sí. Vegetariano y carnívoros. Sí. Y muy rico. Sí. ¿Vos cuál comiste, Eva? Carne. Sí, yo también. Viva la carne, déjame de hinchar con la verdura. Sí. Pero bueno, ¿qué más? Había mucha gente, ¿no? Sí, había gente de varias organizaciones, estaban las 20 y media. ¿Quién más? Había gente, un agente, un grupo ambientalista, que no me acuerdo ahora el nombre. Había gente de otras radios, bueno, Indimedia como que agrupa varias radios, ¿no? Ah. Había gente de otras radios y no sé, un montón de gente que no conozco. Claro, sí, yo vi caritas conocidas, pero por ahí no sabía si, no, como llegamos un poquito tarde con Juan y Juan Paz y la Emi, que están acá sentaditos, sí, al lado de Emi, ya lo escucharon, mate. Claro, y Juan no habla, pero en cualquier momento. Está fónico. Ahora. Le cortamos el micrófono y se sana. Sí, totalmente. Y bueno, pero así había muchas caras de gente con que uno vio. Pero lindo, estuvo lindo. Sí, el espacio yo no lo conocía. Es enorme. Sí, y una casa grande, linda. Sí. Y lleno de cosas. Tienen un taller, tienen un salón re grande, pusieron unas mesas largas y estábamos todos ahí comiendo. Sí, bien así, domingo familiar. Tal cual, Benvenuto. Claro, locro. Sí, no sé si había algún Franchella o quién oficiaría de tal, pero bueno. Faltaba Buede. Faltaba Buede. ¿Buede sería Franchella? ¿Mm? No, Buede es Walt Disney. Ay, cierto. Esas son cuestiones internas. Y bueno, y así que ahora están, no han imprimido nada todavía. No, no, estaba... Bueno, nosotros, viste que digamos acá hasta... Estamos como en un búnker, todo cerrado, no vemos. Sí, no es radio. Pero... Esto está pasando en el patio. Claro, podríamos mandar espías. Y acá tenemos otro compañero también que está sentadito. Sí. No sé el nombre, pero también puede hablar y sumarse. Sebastián Filippetti. Hola, Seba. Hola, Seba. Y... ¿Julián? Y Julián, el nuevo operador. Yo lo presenté. Le mandé saludos a Luis también. Ah, ¿Luis? Y le ¡feliz día, Luis! ¡Feliz día, Luis! Todos los cortes, porque tuvimos varios cortes desde el streaming... Todos los cortes se los dedico especialmente y con amor a Luis. Por no estar. Claro, él se tomó el día para el ocio, van. Bueno, no, no sabemos, pero bueno, lo interpretamos así, Luis, como sí. Que estás... Le vamos a hacer una remera del ocio dignifica para él. Claro. Bueno, ahí tengo una idea, mira. Esto estaría bueno, no sé, todavía no funciona el chat y el oyente que pueda... Tenemos problemas con internet. Claro, pero bueno, esos chicos pronto van a estar en marcha andando y sí. Van a poder mandar. Porque estaría bueno hacer como hacen en el programa del lagarto, en el show de la mañana, que ponen, viste, votar al vecino. El vecino opina y el vecino tiene la voz determinante de todo y es como la voz del vecino, es media peligrosa. Pero, viste, que hacen por el sí, por el no. Inventan sí. Cualquier pregunta, ajá. Siempre. Y entonces, como dar la tira. Sí, porque lo es un. Como un estímulo para levantarte a la mañana y decir, a ver, ¿cuál es la pregunta del día del show de la mañana? Ajá. Por sí, por no. Entonces van con porcentaje. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué preguntan? Preguntan... Bueno, por ejemplo, ahora sería la frase, ¿no? Para la ocasión, para el evento acá, la actividad, la serigrafiada, sería... ¿para usted el trabajo dignifica? O el ocio dignifica. O el ocio dignifica. Pero ahí ya tenemos dos, bueno, elegimos una. Es una. No, hay una pregunta, sí o no. Sí o no. Ah, ok. Es la como voz del me vecino. Me gusta o no me gusta del Facebook. Claro, exactamente. Qué genial. Y bueno, ah. Viste que generan como a veces el problemita de esas votaciones por sí, por no, por preguntas así, que le dan ese lugar al vecino. El vecino es muy peligroso. Sí. Es como el oyente. El oyente es peligroso a veces. Pero igual está bueno porque uno lo escucha. Ajá. Y es como que sabes la voz del pueblo. La voz del pueblo. Sí. Ajá. A ver, entonces, bueno. Y en el programa del lagarto uno puede tener esa voz. Pero bueno, podría ser entonces. ¿Qué pregunta hacemos? A ver, entre los que estamos acá adentro. Al Facebook. Dale. ¿El ocio dignifica o el trabajo dignifica? Por sí o por no, así. No hay tintas medias, nada. Podemos ir a buscar a alguien del pueblo. Tráete a alguien del pueblo, dale. Dale. Acá. Ok. Bueno, sí. Buenísimo. Entonces, vamos a un tema y volvemos y les contamos de la actividad del CEU. Dale. Ya tenemos que estar en salir al aire otra vez. Bueno, terminó la canción y Eva va a venir con un tema nuevo. Corriendo, va a comentar de... Bueno, el CEU. Eso, ¿le bajás por favor? Dame un toque. Sí, tenemos delay, entonces se nos escucha lo que está en el patio y queda como re performático. Sí. Ahí está. Sí, total, como dice Buede, lo que decimos son todas pavadas. Joya, gracias, Eva. Pero Buede es un buen cuidador. Vino, nos ambientó el estudio. Sí. O sea... Prendió las lucecitas de colores. Claro. Hermoso. Chau, fluorescente. Sí. Bueno, la cosa es así. Se realizó el primer recorrido guiado organizado por la CEU, organizado por Ana Sol Alderete, que es una actividad que tiene pensado hacer recorridos por las galerías de arte de Ciudad Universitaria. El primero fue el viernes pasado. ¿Viernes? El viernes. O jueves. El viernes. El viernes 29. Ah, ajá. Sí. El pasado este. Ah, 29 atrás. De abril. Creo que lo tengo anotado. Bueno, yo se ve que hoy con las fechas estoy... Claro, 29. Sí. Y fue así. Rocío Juncos y Florencia Cavas están encargadas de realizar estas visitas guiadas, un poco con la idea de que, bueno, viste, como que el subsuelo está muy muerto, el sepia también, en general, Ciudad Universitaria, los recorridos planteados, los recorridos artísticos, no tienen mucho recorrido, así que la idea era darle un poco de vida a eso, traer gente. No fue mucha gente, pero los pocos que estuvimos éramos una élite. Ah, sí, era exclusiva. No, estuvo fabuloso. Fue muy, muy lindo, súper interesante. Además, hola, Burba. Acá entró el doctor Sánchez. Doctor Sánchez. Y las chicas tenían preparado una sorpresa, que realmente fue fabulosa, porque nos encontramos con Romina, no me acuerdo el nombre, la artista que estaba en la fotogalería de Ciencias Económicas. Julia Romano. Julia Romano. Gracias. Y también estuvimos con Mariana Paván, que era el día que inauguraba la muestra de Mariana Paván en el Sepia. Gracias. Y así que bueno, hablamos con Julia. Julia contó cosas buenísimas de la obra. Fue súper interesante. Y después hablamos con Mariana Paván, comimos un montón de heces, las heces de galleta. Ah, galleta ¿por qué? Con forma de heces. ¿Comen los cordobeses? Claro, ah. Exacto. Bueno, y un poco Florencia me pasó acá una info como para contar. Tengo una pregunta, una duda, pero ¿no lo organiza Cometen? No lo organiza Cometen, lo organiza el CEU y convocó a Florencia y a Rocío. Sí. Está bien. Pero como una actividad aparte. Y lo que Florencia un poco me pasó es los objetivos de esta convocatoria, que son difundir los espacios expositivos de la UNC y de los artistas que transitan por estos espacios, y dar espacio al diálogo sobre las problemáticas artísticas y las posibles lecturas que atraviesan las exposiciones. Y realmente fue así, porque había gente muy diversa y eso estaba bueno. No solo había estudiantes o gente que siempre estamos ahí recorriendo eso, sino gente que no tenía nada que ver, entonces realmente decía cosas y planteaba preguntas que... Gente que viene de otros ámbitos, que no es del arte. Exacto. A eso te referís. Sí. Entonces, bueno, son muy, muy diversos los debates que se producen, el tiempo está buenísimo también, es como una buena actividad. Y debe ser como 2 horas como mucho, me parece. Pero debe haber sido 1 hora y... No, 2 horas, ponele. Sí, más de 2 horas al arte no le vamos a dedicar. Un viernes por la tarde. Suficiente. Claro. La actividad se llama Me gusta o no me gusta. Es un poco la idea de ir a los espacios y plantear los debates o las preguntas desde este lugar. Como pensar desde el me gusta, desde ese criterio como tan... difícil en el arte contemporáneo, y yo pienso que es un modo de acercamiento, ¿no? Porque el me gusta, el no me gusta es la forma más fácil de acercarse. Como el comentario Facebook, porque también tenía el loguito, la manito, ¿no? Con el ok para abajo, que no me gusta. Sí, no sé cuándo es la próxima fecha, pero pueden entrar a la CEU y a la página de la CEU y ahí están toda la info. ¿Tiene algún costo? ¿La actividad es gratuita? ¿Cómo? Ah, bien. La actividad tiene un costo de 10 pesos, pero hay becas. Y todavía no se largó las becas porque no se ha formado el grupo definitivamente. Así que está como en stand-by. Ah, pero entonces se forma un grupo estable, digamos. Es la idea, me parece. Ah, y ese mismo grupo el que va a hacer todo, pero se puede ir uno sumando en otros momentos. Sí, seguro. Sí. Es abierto. Me parece que no es como que hay un cupo. La idea es como que llegue gente y que se empiece a activar ese circuito, ¿no? Bueno, ¿qué más te puedo contar? Y que está, bueno, como te comentaba recién... ¿Qué pasó? No te alejes del micrófono. Ah, ok. Que me hacía acordar, bueno, un poco también a la experiencia, lo que hicieron el año pasado de curatoría forense, ese recorrido por espacios... donde hubiera muestras, ya sean, pero abarcaba espacios de toda la ciudad. Claro. A diferencia de esto, ¿no? Porque había actividades y eran de un día nada más. Claro, sí, eso también me acordaba, era muy similar. porque Sepúlveda hizo un recorrido, los recorridos críticos, creo que se llamaban, claro, que fueron dos el año pasado. Uno era por museos, por el Ferreira, por el Genaro, y Carafa, Paseo del Buen Pastor, y todo, ¿sí? Y el otro, el segundo, el que no fui, era por la universidad, y hacía el mismo recorrido: subsuelo, fotogalería, sepia. Y sí, vos me preguntabas hace un rato como qué diferencia, ¿no? El planteo es como, la lógica es la misma, ¿no? Tener dos personas que te guían y generar debate, qué sé yo, charlar. Un poco la postura esta es menos crítica, me parece. O por lo menos no es ir con una bazuca en el hombro, como es la idea de Jorge, porque fue así. Estaba la muestra de Goyo en ese momento y la mató. Y cierra, ¿no? Y cierra. Pero bueno, pero también son diferentes porque cada persona trabaja, digamos, creo que su forma de opinar, de comentar, desde los modos que lo hace, cada uno también tiene su perspectiva y eso. No, seguro, los debates que se generaron por ahí eran críticos y estuvieron buenísimos. Digo, el objetivo por ahí no es ir a matar, sino... Claro. Activar un circuito, llevar gente, dar a conocer los espacios, dar a conocer los artistas, charlar con ellos, y eso está genial. Y bueno, nada. Estuvo buena la actividad. Que se difundir y que la gente se prenda, porque está muy bueno, pero la verdad a mí me encantó. Son lugares a los que yo no voy y acompañada, claro, iría. Te acompañada tengo ganas de ir. Sí. Claro. Sí, más si, por ejemplo, hace mucho tiempo que no llueve y la ciudad universitaria es volver blanca de la tierra. Tierral, no sé, pero igual, bueno, para los estudiantes, los que están todos los días ahí, ni siquiera ellos van. ¿Y eso? Ni siquiera yo, que soy guardián de sala, voy al sepia. Ah, pero mirá vos, ve acá, ven, ¿viste? Así. Claro, así, o sea, que... bueno, si estás en su universitario, tenés uno, como podés ver varias muestras, bueno, y uno aprende viendo. Claro, ¿no? Tengo los audios, porque la muestra de Mariana Paván, que está muy buena, su proyecto se llama El Museo Circulante de la Memoria, ¿verdad? Memoria Oral. No, el Museo Circulante de la Tonada. Y de la Tonada. Tonada. Y es un proyecto que ya viene desarrollándose mucho tiempo, que está súper interesante. El formato que le dio, yo me lo imaginaba re telúrico, no había visto nada y ella me contaba. Me imaginaba la guitarra. Reíte tranquila, Eva. Pero fue, la verdad que... El montaje está súper, recomiendo que vayan a ver la muestra. ¿En la sala del Sepia? En la sala del Sepia. ¿Hasta cuándo está? Mira, ahora me estaban contando que tienen pensados 2 semanas para cada exposición. Que me parece que está buenísimo, porque cambió la gestión, viste que ahora está Karina, sí, Cañolo y Luca Di Pasquale. Y están como re al palo, y la idea es como... Bueno, que habrán consumido. Y la idea es como mucha... Que pase mucha más gente por ahí, me parece. Claro, darle más dinámica. Sí, sí, sí. Y creo que son 2 semanas. Inauguró el fin de semana pasado, el viernes pasado. Quedan 2 semanas para ir a verla. Se van a encontrar con... Y los horarios de sala, más o menos, viste que a veces vas al Sepia y siempre también tenía, sí, esa. Sí, buenísimo. Ibas... Ahora cambiaron y es solo por la tarde. ¿De qué hora a qué hora? No tengo ni idea. Pueden entrar a la página del Sepia... Bueno, pero no vayan después. Calculo que como máximo las 6 de la tarde. Si va después de las 6 ya debe estar cerrado. Sí, seguro. Así. Sí. Y entre 2 y 6. Sí. Sí. Sí, lo mejor que pueden hacer es entrar a la página del Sepia. O ir a las 5 de la tarde, que es, sí, como seguro. A las 5, seguro. Entre 4 y 6 es lo que deducimos por la experiencia de la vida, que debe estar abierto. Tal cual. Y se van a encontrar con... Si no, unos... figura en la página. Sí, figura en la página. Se van a encontrar con unos CDs que forman parte de la obra de Mariana. Con una serie de audios que en un momentito los vamos a pasar. Y ahora podemos ir con música, Juli. Claro, así y... cortamos un poco, sí, viste que la música es... Si no, nos podemos hablar de Mario Pérez y David. También puede ser. Al palo como Mario. Es un género musical que viene de la parte de Cuyo y la cantan mucha gente. Pero muy... el cantito. Ah, el cantito. Y el cantito es lo que ves, es el cantito. Música. Es como una música, ¿no? Algo así que identifica a las personas, identifica a las comunidades también. Y tiene que ver con eso, con la música, con lo sonoro, con una forma de percibir el mundo. Me encanta. ¿Qué es la tonada? Es la música que se oye cuando uno habla, por detrás de las palabras, ¿no? O tal vez en medio de las palabras. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Esta é minha tonada. Esta é minha tonada. La tonada es la musiquita con la que hablamos. Y la música con que hablamos ayuda a que lo que digamos tenga cierta ímpetu de algo, tenga un carácter determinado. Esta es mi tonada. Esta es mi tonada. Música. Esta es mi tonada. Esta es mi tonada. Un canto. Esta es mi tonada. Esta es mi tonada. Una forma de percibir el mundo. Esta es mi tonada. Esta es mi tonada. Esta es mi tonada. Y esta es mi tonada. Que te nace. No tiene forma. La absorbes. La absorbes en el aire. En el aire. Por el aire. En el aire. Manera de respirar. My time, oh my time, Smurf, you did the fool with this one, baby. Hey. I got a hurricane, Chris. And right now, we want all the sexy ladies. Say, what up? What up? Let's go. In the air, putting that weapon, go underground now.

está bien, pero en Japón nosotros sabemos calate. Aquí en Puerto Rico no importa, te metemos con un bate. ¿Querés chequearlo? No, está saliendo por ahí. Bueno, la cosa es así. Sí, Sebastián Filippetti. Y yo lo miro como si pudiera hacer algo. La gente nos viera, mirá. Estás en la radio de La Luna. ¿De hace cuánto tiempo? Y ahora van a ser 6 meses casi. 6 meses. Que se empezó a armar el grupo, organizar, activar, ¿no? La gente. Ajá. Igual nos estamos haciendo con una cooperativa. Ajá. Queremos hacer una cooperativa de trabajo con sede en Córdoba. Ah, pensé que lo había pagado, perdón. Bueno, esta cooperativa está en Catamarca, ¿no? La sede está en Catamarca, esta sería una rama de esa cooperativa. Justamente me están llamando de Catamarca. Mira, ¿no? ¿Qué es la señal? está, chao Movistar. Bye bye Telefónica. Bueno, esta cooperativa se llama Cacha la Hueca. Cacha la Hueca. Yo lo conozco, yo soy de Catamarca. ¿Vos sos de Catamarca? No, yo soy de Observatorio. Ajá, buenísimo. ¿Y Cacha la Hueca qué hace? Es una cope de trabajo, ¿no? Ajá. Trabajo comunitario. Bueno, artistas, titiriteros, teatreros, músicos, un poco de todo, ¿no? Pero ya es un grupo organizado que viene trabajando más de 10 años, se podría decir. Ajá. Y hace poquito han sacado la radio, están transmitiendo día a día, ¿no? Día a día. Y bueno, nosotros estamos inclinándonos por ese proceso, ¿no? De llegar a la radio y empezar a transmitir día a día y comunicarnos, ¿no? Ya entre colectivos, hoy por hoy tendiendo el lugar de la luna, físico, ¿no? Creo que nos ayuda un poco a todos a comunicarnos o hasta intercambiar un poco de la magia que hacemos todos. El lugar físico es la luna ahora. Es la luna, exactamente. Ajá. ¿Y esto fue una iniciativa que ustedes le llevaron a la luna? ¿O qué? Sí. Ajá. No. Casualidad. Yo tomo clases en la luna. ¿Clases de? Con el Ale Percu de Batucada. Ajá. Brasilera. De hecho están todos invitados los viernes. Los viernes. A las 8 en la biblia popular ahí en la luna, al lado de la luna, pasaje a Escutí. Y me había llegado el dato de que la Mónica y la Gra, alguna vez, cuando estuvieron viviendo en el campo, ¿no? Ajá. Habían pensado en transmitir una radio en vivo, desde que se levantaban, sus ensayos, sus mañanas. Ah, mirá, qué bueno. Un reality radio. Ajá, radial. Entonces. Lo que sí, ellos se limitaban porque no tenían equipo, no tenían el tiempo, están muy full con el teatro. Entonces, se dio hace poquito, Quindy Media dio un curso para armar transmisores y puntas de antena. Bueno, ahí fuimos, fueron los chicos de la Comi, de la casa, ¿no? ¿Fue un curso que estaba Mariela Scafati? La verdad es que no sé, ¿no? Pero era para grupos que tenía como tenía precios un poco elevados, ¿no? Entonces estaba pensado como para colectivo. Era ese entonces. Sí. Ajá. Nosotros éramos 5 y hemos puesto plata entre todos para hacer el curso, ¿no? Claro. Así que sí, era para colectivos porque era más barato, digamos, para todos. Claro. Pero sí, el monto era caro. Bueno, lo que nos vino bien ahora es que tenemos los equipos y que la Mónica y la Gra, al no tener los equipos y disponer del espacio físico, nos veníamos los dos, como anillo al dedo, digamos. Claro. Y bueno, yo en el taller ya vengo de hace 4 años, así que ya más o menos suponía que el espacio estaba abierto, ¿no? Para comunicarnos y para transmitirnos. Y le llevaste la propuesta. Y sí, ahí nomás. Fluyó en el aire, ¿no? Yo veía sus ojos y. Y había conexión. Sí, se miraban. Qué bueno. Estaba bueno. Qué bueno. Genial. ¿Y cuántos son los que trabajan en este grupo, para este proyecto? Y en este proyecto somos 10 de la Comisión de Radio, más otros 10 de la COPE, que se va a abrir acá en Córdoba, ¿no? Ajá. Por el Centro Filial Córdoba. Ajá. Bueno, a raíz de la misma COPE de Catamarca, ¿verdad? Y vos me decías que hay como muchos grupos, que esto estaría bueno, que es un... Bueno, debería estar el Nacho acá hablando entre nosotros, ajá, me parece. El Nacho está reintintado. Sí. El Nacho está dispuesto, digamos, yo le he comentado este proyecto antes que saliera lo de la luna, y obviamente que... Me abrió los brazos. Ajá. No, a la casa, al espacio. De hecho, bueno, anoche no sé si Nachito habrá caído a la casa, pero seguramente el espíritu estuvo entre nosotros. Ajá. Así como yo estuve entre ellos hoy día, no he podido ir, pero acá estamos. Nos hemos cruzado en el patio. ¿Y vos pensás que la radio puede funcionar como un unificador de todos estos grupos? Creo que es como un espacio de redes, ¿no? Uh-huh. La idea es, ya te digo, originalmente estaba pensada para hacerla en el barrio Observatorio, ya por el terreno que sube, no hay edificios que hagan pantalla, ¿no? Que corten la señal. Pero bueno, el espacio físico allá no se brindó, no estuvo. Claro. Estaba muy politizado el barrio también. Ajá. El centro vecinal, entonces... ¿A dónde fueron ustedes? ¿Al centro vecinal? Al centro vecinal. Observatorio, en la calle Paraguay y Domingo Funes. Ay, ¿qué te dijeron? Y ahí nos dijeron que sí, que el espacio estaba, pero... Hay opiniones divididas con respecto a la radio, entonces no nos convenía, digamos, que sea así realmente, ¿no? Claro. Sino que tiene que ser un empuje para adelante y todo para el mismo lado, si no... Ajá. Vamos a hacer más de lo mismo y no sirve. Claro. No ayuda, no es que no sirva. Claro. Sirve como opción, pero no ayuda. Claro. ¿Y qué otros grupos conoces que por ahí se prendan o...? Y hay un par de radios, en este momento no me acuerdo de alguna. Ajá. Pero... Está buenísimo, a mí me parece que sí, que la radio funciona como... Va a funcionar para unir estos colectivos acá, ¿no? Sí. En la zona hay centro, mucha gente trabajando en Córdoba, uh-huh. Hay mucha gente agitando y sí, la radio está buenísima como para unificar y para formar redes. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear?